información de actividades culturales que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad, y entre ellas, por ejemplo, vamos a hacer ya una aproximación a las actividades con motivo de las Cruces de Mayo que se están preparando por parte de los diferentes colectivos vecinales. Ya saben que esta fiesta tradicionalmente se celebra a instancia de las asociaciones de vecinos, pero además este año desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado un programa de actos bastante amplio que arranca la próxima semana en unos días en concreto, con una exposición y después con diferentes conferencias que se van a desarrollar. Bueno, pues vamos a contarle en concreto lo que ha preparado, por ejemplo, uno de estos colectivos vecinales, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Hablamos con su presidente, Antonio Mateo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y lo hacemos aprovechando además también que este fin de semana se va a hacer la entrega de premio del segundo certamen de relatos cortos organizado por este colectivo vecinal. Comentábamos que, bueno, pues hasta el 10 de abril se podían presentar los trabajos, se cerraba ya el plazo para presentarlo y quedaba pendiente dar a conocer el fallo del jurado y realizar ese acto de entrega de premio, que en principio, en un primer momento, se iba a llevar a cabo en torno al Día del Libro, el fin de semana antes, pero al final será este fin de semana, ¿no? El fin de semana después del desarrollo del Día del Libro. Sí, exactamente. Nuestra idea era enlazar una cosa con otra, la actividad esta que el mercadillo del Día del Libro que otros años hemos estado realizando. El año pasado no lo hicimos, pero no queríamos dejarlo olvidado, porque es algo que ha estado funcionando estos años y por lo menos una actividad divertida, y por lo menos la gente también participa y hay venta del libro, que en fin, es nuestra pequeña aportación al tema del Día del Libro, ¿no? Al tema de cultural y esta historia. Entonces queríamos enlazarlo con el certamen de relato, que ya es segundo este año, y lo vamos a hacer todo esto este próximo sábado. O sea, que tenemos este sábado lo que es la entrega del premio de ese segundo certamen de relatos cortos y también el mercadillo, que es un mercado con motivo del Día del Libro, ¿no? Que hay que aclararlo, porque después está el otro mercado que se va a hacer para las Cruces, para no confundir. No, es que este año hay muchos mercados. Sí, este mercadillo es eso, es lo mismo que se hizo el día 23, que es en realidad el Día del Libro, creo que en la Avenida España, pues tengo entendido que se había hecho ese mercadillo, pero lo vamos a hacer nosotros el sábado, más que nada porque el lunes era un día muy malo para nosotros y además que teníamos previsto, como he dicho antes, enlazar un acto con otro. Entonces, pues, todo se hará ese día. El sábado pasado, pues, se reunió el jurado y ya tenemos la relación de los ganadores del segundo certamen de relato. Ha estado bastante bien, la verdad que nos ha sorprendido un montón, porque ha habido 31 participantes, 31 relatos que se nos han presentado. No participantes, sino 31 relatos, porque algunos han participado con varios trabajos, ¿no? Y bueno, la verdad es que a medida que ha ido pasando el tiempo y que han ido llegando los trabajos, pues nos hemos quedado muy, muy sorprendidos y además gratamente, ¿no? Porque nos han llegado trabajos de muchos sitios. Ahora, si quieres, te hago una relación de donde nos han llegado relatos, que parece mentira, pero con las nuevas tecnologías estas, pues la gente se ha enterado y vemos que esto está tomando un carisma importantito, vamos. Dentro de nuestra modestia y dentro de lo que nosotros podemos hacer a través de una asociación de vecinos y en un pueblo como Ubrique, pues la verdad que está tomando importancia. A nosotros nos está alegrando mucho y nos está dando mucho ánimo para que el año que viene pues convoquemos el tercero y el siguiente el cuarto y continuemos con esta labor. La verdad estamos bastante satisfechos, bastante contentos con la participación. Bueno, pues entonces tenemos que el jurado ya se reunió y deliberó, ¿no?, y falló los premios del concurso. ¿Los podemos dar a conocer o esto se va a dar a conocer durante la entrega de premios? ¿Cómo se hace? No, si quieres pueden dar los nombres ahora. Sí, claro. Porque también es bueno que los que han participado y no han obtenido nada, no han obtenido un premio ni nada, pues también lo sepan. Y bueno, y también que se acerquen, pero claro, hemos invitado solamente a los ganadores. Aunque sí, a través de los de la Plaza de la Verdura ya está publicada la relación de los ganadores y la invitación para que vengan el sábado, ¿no? Vamos, ya aquí podemos aprovechamos la radio para darle la difusión y decir los ganadores. Todos han sido de Brique menos el primero, o sea que también hay una cantera aquí que nosotros sabíamos que existía, pero que este año pues hemos descubierto mucho más, porque vio más participación y más participación de escritores noveles ubriqueños, desconocidos hasta ahora, pero que van a saltar la fama ya de un momento a otro. Mira, el jurado, como te he dicho antes, se reunió el sábado, estaba compuesto por Mari Carmen López, Vicente Romero, Isabel Chacón y Fernando Sigler. Ellos tenían los trabajos previamente, se los habíamos preparado y los habían estado leyendo tranquilamente cada uno por su cuenta, puntuando, el sistema de puntuación lo establecieron ellos, y luego ese día pues se pusieron en común y simplemente tuvieron que ver las puntuaciones que había. Sí es cierto que han tenido un poco de dificultad porque la calidad, según me han comentado, la calidad de muchos trabajos ha sido muy, muy, muy buena, muy importante, y con algunos han tenido problemas de ubicarlos en el escalafón de premios, ¿no? Pero al final pues ha resultado la relación de los ganadores, ¿vale? Uh-huh, venga. Mira, en la categoría general, el primero ha sido Requiem por un tiempo perdido. Este es un escritor de San Juan de Aznázarache, de Sevilla, se llama Antonio Luis Vera. El segundo, Imaginemos a un niño pecoso, de José Pino García. Este hombre de Ubrique. Y el tercero, La promesa, también David Sierra García, en ubriqueño. David Sierra ya el año pasado también tuvo, creo que fue un tercer premio en nuestro certamen, en nuestro primer certamen. Luego, como la calidad era bastante grande y estaban, el jurado ha estado, tuvo mucha dificultad, pues se ha hecho una mención especial a tres trabajos que podían haber quedado perfectamente como ganadores, pero como ya he dicho, la calidad era bastante importante, por lo que se ha hecho así una mención especial. Y curiosamente, esta mención especial ha sido para Hija del Rencor, Trotamundos y el Museo Etnográfico. Curiosamente, los tres del mismo autor, de Juan de Molina, también ubriqueño. O sea que las tres menciones se las ha llevado el mismo autor. Y en la categoría infantil, hay que decir que ahí no ha funcionado la cosa. Igual que el año pasado funcionó bastante bien, porque se presentó un colegio entero con trabajos presentados, cosa que agradecimos bastante. De que una clase entera de un colegio estuviera aquí con nosotros y de la iniciativa o la disposición de una profesora de literatura que en cierta forma incitó a los críos para que participaran, pues este año no ha ocurrido así, y algo que hay que lamentar, que desde los propios colegios pues no se le dé esa oportunidad a los chavales para que escriban, ¿no? No sé, habría que analizar un poco esta cuestión, pero nos hemos sentido en este aspecto un poquito defraudados, porque esperábamos que los colegios, por lo menos alguno, o alguna clase, o algún profesor, se hubiera tomado la molestia de haber incentivado a los chavales, ¿no? No lo hemos tenido así, pero aún así ha habido algunos trabajos presentados en no infantiles, sino de secundaria, de chavalas, sobre todo esa bala de secundaria. Entonces se ha hecho esa mención especial a uno de esos trabajos, y te diría que un trabajo titulado Un pasado olvidado, de María López Cadena, pues tiene también su premio por esa participación. Vuelvo a decir, es un poquito lamentable que desde los colegios no se le haga eso, esa invitación a los chavales para que participen, pero bueno, ellos sabrán, los profesores sabrán si han tenido mucho trabajo, no lo han tenido, si les ha interesado el tema, si no les ha interesado, no sé, ahí lo dejo. Sería cuestión de hablar con los colegios y ver para la próxima edición, a ver cómo lo podíamos hacer para que esa cantera, esos chavales que están ahí, que el año pasado nos dieron tanto ánimo, pues este año, para saber por qué no han llegado a participar. ¿Pero se ha publicitado, promocionado lo que es el concurso en los centros educativos? Sí, ¿no? Al igual que el año pasado, uh-huh. Nosotros le hemos mandado las bases a los distintos colegios, una carta a cada director de cada centro para que, bueno, para eso, para que lo incluyeran en el, en las actividades que ellos tienen programadas, para que lo incluyeran como una actividad más, para que participaran animándolos. La verdad que hasta en el centro de adultos hemos mandado la carta para que, por si ahí a las personas más mayores le tuvieran interés. O sea que, por nuestra parte, hemos hecho lo que hicimos el año pasado. Quizá a lo mejor hay que hacer un poco más de hincapié, pues. Por eso decía yo de hablar con los distintos centros, a ver si tenemos que ir allí personalmente o a ver qué podíamos hacer para que, hombre, para darle más oportunidades de participar a los chavales. No sé, por nuestra parte la asociación ha hecho lo que ha creído que está dentro de su competencia, digamos, dentro de sus límites. Y personalmente yo culpo a los profesores porque no nos han tenido en cuenta. Uh-huh. Es algo que habría que analizar. Entonces, en realidad, lo que es la categoría de infantil queda desierto, el premio, no hay premio para nadie, pero hay mención especial para el trabajo de esta alumna de secundaria, ¿no? Exactamente, porque sí, ahí hemos visto que por lo menos en el instituto, en los institutos sí se ha hecho algo. Aunque yo creo que los trabajos que se han presentado han sido por iniciativa personal y propia, más que como un trabajo de colegio. Claro. La impresión que a mí me da, porque por conocer a los que han llegado trayendo los trabajos y por hablar con ellos, ¿sabes? Pues mira, a lo mejor quizás se podría plantear de cara al futuro, en vez de una categoría infantil, una categoría juvenil. Sí, eso sí está recogido. Lo hemos visto que también es un error nuestro el hacer solamente dos categorías, no haber incluido el tema, digamos, de secundaria. Pero creíamos que podíamos englobarlo todo. Si hubiera habido mucho trabajo, podíamos haberlo englobado todo en infantil y primaria. Sí sabemos que ahí sí hemos cometido ese pequeño fallo que ya está recogido para la próxima edición. Yo me inclino más al tema de que no ha habido, y no es por echar balones fuera ni por nada, sino porque pienso que los profesores tenían que haber hecho un poquito más. Yo desde aquí tiro de la oreja a los profesores que podían haber hecho algo más. Bueno, pues se trataría entonces de modificar un poco las bases, ¿no? Está la categoría general y luego la categoría infantil y juvenil, que agruparía pues a un grupo más extenso, ¿no?, de pequeños. Claro. Bueno, repetimos, porque a mí no... Dime. No, que de todas formas nos podemos sentir satisfechos. Pero claro, siempre hay que buscarle el intento de mejorar las cosas, pues siempre hay que buscarle más los pros que los contras. O sea, más los contras que los pros. Y en este caso el contra ha sido este. De todas formas, ya te digo, satisfecho al máximo, porque 31 trabajos, el año pasado fueron 18 de adultos, y este año han sido 31, hemos aumentado considerablemente. Y si te digo ya, pues la participación de afuera, pues estupendo. Porque había gente de San Fernando, de Huesca, de Valladolid, de Albacete, de los barrios, de Huelva, Salamanca, Prado del Rey, Torrejón de Ardoz. Es que te diga, por lo menos se nos ha tenido en cuenta y se nos ha escuchado por ahí de que aquí hay un certamen, ¿no? Es algo que nos ha satisfecho bastante. Hombre, llama la atención porque en realidad el premio, a ver, la dotación económica del premio no era excesiva, ¿no? Como para... Sí, por eso te digo, y además, bueno, como decía yo antes, somos lo que somos. Ni el premio es grande, ni esto es un certamen a nivel nacional, era más bien local. Pero mira, vamos dando esos pequeñitos pasos para que, bueno, para ir aumentando premios, para ir viendo que esto tiene importancia, en fin, para ir poco a poco progresando. Bueno, pues recordemos entonces, me decías que eran 31 los relatos presentados. El número de participantes, eso sí, no sé si tienes el dato. El número de participantes podrían ser, contando con que había gente que ha presentado hasta 4 trabajos y algunos han presentado 2, pues nos podríamos quedar en 25, 26, 20, sí, más o menos, 26 participantes. Yo creo que está bien. También una participación aceptable, ¿no? Es lo que vosotros esperabais, incluso más, ¿no?, quizá. Sí. No, la expectativa, claro, desde el año pasado que se convocó, algunos que se te acercan durante el año, poquillo que yo no me enteré, ya está pendiente porque a mí me gusta, porque, en fin, sabíamos que podía aumentar, nos ha desbordado un poquito. No esperábamos tanta participación, sobre todo porque al principio pues no llegaba. Al principio no llegaban. El primer día, o sea, al día siguiente de nosotros hablar en la radio, ya no llegó uno. Cuando se convocó ya no llegó uno o dos. Dijimos, uy, esto es estupendo, esto va bien. Después hubo un parón, y sí es cierto que las cosas se quedan hasta el final, que lo dejamos todo para la última hora, y precisamente pues el mismo día, el último día de la presentación, del límite de presentación, que era el 10 de abril, nos llegaron un montón de pronto. O sea, que es algo que nos alegró bastante, ¿no? Uh-huh. Sabíamos que íbamos a tener participación, pero no tanta. Recuérdame, porque no me queda finalmente yo con los títulos y los nombres. Yo te los digo. Venga. Tranquilamente. El primero era para un autor de Sevilla, ¿no? Sí, de San Juan de Nafalache, Antonio Luis Vera, y el título era Requiem por un tiempo perdido. El segundo premio, Imaginemos a un niño pecoso, de José Pino García. El tercero, La promesa, de David Sierra García. Tres menciones especiales, Hija de rencor, Trotamundos y El museo etnográfico, los tres trabajos de Juan de Molina. Y el premio especial este que te comentaba, pues Un pasado olvidado, de la chavala María López Cadena. Uh-huh. Son los premios que se van a entregar el próximo sábado. Uh-huh. Esto, pues, ya el año pasado, la carnicería de Vicente Romero era la que había promocionado o la que costeaba los premios, entre ellos y entre este señor y la asociación de vecinos, pero este año hemos buscado otra gente que nos puedan aportar primero, segundo y tercero. El timbrado Juan Manuel Román García y la editorial Treveri son los que participan en los premios económicos. La entrega de premios, que será este sábado, ¿a qué hora y en qué lugar al final? Pues será el sábado 28 en el salón de pleno del ayuntamiento, a las más o menos a la una. Nosotros la feria del libro la vamos a empezar sobre las 11:30 de la mañana. Haremos un pequeño parón, sería en la plaza del ayuntamiento, en la feria del libro. Nos pasaríamos al salón de pleno del ayuntamiento, que está en la ermita de San Pedro. Haríamos la entrega de premio. Queremos darle un poquito más de... Queremos a lo mejor que el primer relato lo lea el autor allí directamente, si se puede desplazar, si no lo haríamos con el segundo o el tercero. En fin, está todavía un poco por confirmar que nos llegue, sobre todo el que está fuera, claro. El que tenía dudas y mañana me comunicará si puede asistir o no. Si asiste él, pues leerá su relato en directo para que la gente lo escuche, y si no, pues lo haremos con el segundo o el tercer premio. Uh-huh. Queríamos darle también esa importancia o ese un poquito de solemnidad al acto, y entonces, hablando con el ayuntamiento, pues hemos conseguido que el salón de pleno pues se abra para este acto, hombre, para darle un poquito más de importancia y darle la relevancia uh-huh. que merece, ¿no? Pues entonces se hará ese acto de entrega de los premios, y en el caso de que el ganador del certamen, del primer premio, pueda estar presente, pues también se dará lectura, ¿no?, por parte del mismo a ese relato presentado y ganador. Me comentaba anteriormente que ya se había publicado los nombres de los ganadores en el blog de la Asociación de Vecinos. Uh-huh. ¿Eso cómo es? O el Facebook, es que no sé, hija, ¿no? Ah, será en el Facebook de la Asociación de Vecinos, ¿no? Sí, es que sí. En su momento se hizo un blog para lo del Belén. Y yo no sé si eso está activado o no. Yo la verdad que... Sí, el blog, pero tiene solo información del Belén. Lo digo porque yo me he metido para buscar los nombres, porque me había quedado con ellos colgados y no lo he encontrado. En el Facebook os podéis meter, uh-huh, algún interés en el Facebook. Entonces, quien tenga Facebook, el Facebook de la plaza de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, vienen los nombres de los ganadores. Sí, y además uh-huh. fotografías de la película del otro día y diversa información que algunos que les gusta el tema de las nuevas tecnologías, pues lo van metiendo. Entre Inés y Mari Carmen, pues van metiendo ahí información de vez en cuando de lo que estamos haciendo. Y la uh-huh. es muy simpático, porque además se conecta mucha gente, nos hablan, nos comentan, ¿sí? Y estamos un poquito actualizados, algunos, otros que no sé ni meterme. Antonio, te tienes que poner con las nuevas tecnologías al día, ¿eh? Soy muy torpe, lo siento. Da mucho juego. Sí, la verdad es que sí, yo lo sé. pero soy muy flojo yo para esas cosas. Bueno, pues en cualquier caso, ahí pueden recoger también los nombres y los relatos. Y yo te decía, por si teníais blog y si se iba a publicar en internet también los relatos, porque como me decía anteriormente que se pretendía recoger esos relatos presentados y a lo mejor publicarlos, editarlos en un libro, pues no sé si la edición puede ser también online, pero claro, pensando yo que teníais blog. No, pues no lo hemos, bueno, a mí ni idea de eso, no se me había ocurrido. Sí teníamos pensado la publicación, y además ya vemos que con estas dos podíamos hacer una publicación medio que es cuestión de hablar con la editorial y ver si se puede hacer o dejarlo para la tercera edición y ya hacer una publicación un poquito más extensa y más completa, ¿no? Estamos ahí, pero vamos, se nos ha metido entre ceja y ceja el hacer la publicación de libro y lo de meterla online, pues la verdad que gracias por la idea. Hombre, más que nada esto es por curiosidad, por saber cuál es el relato que ha ganado y cómo es. Ya. Básicamente, vamos. Habrá que hablarlo y habrá que pedirle también permiso a los... Uh-huh. Bueno, en las bases pues ya se ponía que los trabajos se quedaban para la asociación y para una posible publicación. Es verdad, no pone cómo sería la publicación. Pues mira, gracias. En fin, hombre, la idea es conocer esos trabajos que se han presentado, darle difusión, ¿no? Que es lo importante, que para eso están los premios. Sí, y que además merece la pena, con lo que yo todavía no he tenido la oportunidad de pillar. Bueno, los tengo aquí, pero no me he sentado a leerlos. Pero lo que el jurado, por supuesto, y algunos que ya han curioseado y lo han leído, pues también ven que hay mucha calidad, que está bastante bien. Claro, también por afinidad, digamos, el segundo premio llega más que el primero, es más localista, además el trabajo que han hecho es muy de aquí, con nombres, apellidos, con situaciones, con escenas muy familiares, y está llegando mucho, está gustando muchísimo. ¿Cómo era? ¿Imágenes de un niño? Era Imaginemos. Ah, Imaginemos. Imaginemos a un niño precoz. Eso es. ¿Y el autor, recordemos? Pepe Pino, José Pino García. Entonces, la verdad es que está gustando mucho. Bueno, pues... Al jurado le han encantado, por supuesto, todos los trabajos, porque, como te he dicho, ha habido mucha calidad y lo han tenido difícil para los primeros premios y para las menciones, ¿no? Lo han tenido un poco difícil, por eso han estado ahí divagando, que eso es bueno, que haya esa rivalidad, porque si hubiera salido un primer premio del tirón, pues tampoco era... no daba mucha seguridad de calidad. En este caso sí. En este caso sí la había. Y merecería la pena leerlos todos, por supuesto. Bueno, pues ahí queda. Y en cualquier caso, también quien quiera conocer algo más, pues tendrá la oportunidad de escuchar ese relato en directo en la entrega de premios el próximo sábado a la 1 en el Salón de Plenos en la Ermita de San Pedro. Por supuesto, está todo el mundo invitado, tanto a este acto como al de la Feria del Libro, por supuesto. Cadillo. Además, hay bastante libro, bastante cantidad, bastante calidad y unos precios que van a ser muy baratos, casi simbólicos. O sea que quien quiera adquirir libros, por supuesto de segunda, tercera y quinta mano, pues lo tendrán aquí, pero a precios muy muy bajos. Porque además nos hemos juntado aquí con un stock, los vecinos nos han salido a traernos libros y de otros años que teníamos y queremos largarlos. O sea que van a ser casi regalados. Una cosa que no es ya solamente el tema comercial, porque no se le gana, a esto no se le gana dinero, ni nosotros pretendemos, por supuesto, para eso están las librerías, ¿no? Pero sí difundir y dar esos libros para que la gente los lea, entonces a precios muy muy simbólicos. Yo invito a la gente para que se vengan para arriba y algo se llevarán. Son libros que aportan los propios vecinos, que no es como por ejemplo ese mercado que se instalaba en el Centro Avenida España el 23 de abril, que eran las propias librerías. No, en nuestro caso, otros años hemos contado con aportación de librería, y este año sí vamos a tener siempre, siempre está con nosotros la prensa Marisa, que ellos nos aportan sus libros y los vendemos nosotros aquí. La prensa Marisa sí cuenta con nosotros, pero no hemos contado con nadie más este año. Simplemente con las aportaciones que han hecho los vecinos. Bueno. De libros usados, por supuesto. Eso es. Uno casi nuevo. No han tenido mucho éxito esos que están casi nuevos, ¿no? Tú sabes que muchas veces se compran colecciones enteras, enciclopedias, que luego que te vienen, si compras una cosa te vienen otras. Y la verdad que la gente pues se cansa de tenerlo en su casa porque no, o no se leen, o ocupan mucho sitio, o se han leído una sola vez y ya no se han repasado más. Ahí, yo te digo, desde colecciones completas como esa, hasta pasatiempos antiguos que nos han dado de restos de no sé dónde vienen, o libros de todas clases, ¿no? Infantiles, de novelas, yo qué sé, biografía entera, de todo, cómics, hay de todo, un poco. Y la verdad que, hombre, a quien le guste la lectura puede llevarse, desde clásicos hasta modernos, puede llevarse un montón de libros y, como te he dicho, a bajo precio. Pues son las iniciativas organizadas por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo con motivo, como decíamos, del Día del Libro, que recuerden, se celebraba el pasado lunes, el 23 de abril. Pero además también se aproximan las Cruces de Mayo, las fiestas de las Cruces, que bueno, pues tienen a las barriadas, a sus protagonistas en realidad, a los propios colectivos vecinales con la organización de iniciativas. Este año además también contamos con un programa de actos extenso que ha preparado la propia Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, en la que además ha habido colaboración también con los colectivos vecinales, ¿no?, si no me equivoco. Sí, no te equivocas. A través del Ayuntamiento pues se le ha querido dar más importancia, más realce todavía a la fiesta de los Gamones, a la fiesta de las Cruces, y entonces pues nos hemos reunido varias veces las distintas entidades vecinales con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y hemos estado pues trazando eso que ya está ahí en la calle, ese programa de actividades que se va a hacer en la calle. Eso aparte de las distintas actividades que hace cada asociación vecinal. Eso te iba a comentar, porque este año tenemos ese programa de actos bastante amplio que gira en torno a lo que va a ser el día de celebración de las Cruces de Mayo, que es el 5, lo que es la Crujía de Gamones en particular, y el 5 lo dejan libre, lo único que abrieron una actividad el sábado por la mañana, pero a partir de la tarde ya está libre para que sean las propias barriadas las que cobren ese protagonismo, ¿no? Sí, lo que es la candela. Uh-huh. Nosotros, la asociación de vecinos, lo que vamos a hacer el día 5 es adornar nuestro barrio, el entorno donde se van a situar las distintas candelas, y poco más, porque no nos va a dar tiempo a otra cosa. Prepararemos la comida que vayamos a ofrecerle a los vecinos, y la candela, la leña y todo, lo dejaremos todo bonito para ese día, y después sí, a partir de ahí, cada asociación de vecinos hará las actividades propias, las actividades que crea. Algunas asociaciones las hacen ese mismo día. Creo recordar que Sacrificio, por ejemplo, esa noche sí ofrece, creo que es esa noche, uh-huh, ofrece su tradicional paella y sus actividades. Y en vez del domingo por la mañana, ¿no?, que se solía realizar un domingo por la mañana o el día después por la mañana, creo. Pues ya me he puesto en duda, ya no sé si lo van a hacer el mismo sábado o lo van a hacer domingo. Yo sé que ellos sí lo iban a hacer en fechas muy cercanas, uh-huh, a la candela. No lo sé. Vale. Sí sé que las distintas asociaciones, las demás asociaciones, sí lo van a hacer. Algunas lo están haciendo ya, en las distintas actividades, los distintos juegos, los distintos torneos que se suelen hacer, y otras lo van a hacer a lo largo del mes de mayo. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros, aparte de lo del viernes por la noche y el sábado, pues ya la siguiente semana sí haremos, estamos preparando ya lo que es la programación de actividades durante los demás días de mayo, y ya nos metemos hasta junio, ¿sabes? Pero eso depende de cada asociación. Sí. Es que está, por un lado, lo que está organizando el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones de vecinos, y aparte lo que propiamente hace cada asociación de vecinos. Entonces, yo sobreentiendo que, claro, esto imagino que son las asociaciones las que cada una tendrá su actividad. Sobreentiendo que el grueso de iniciativas, a lo mejor, donde se invita a la gente a participar, aparte de lo que son los propios vecinos de su barrio y demás, se desarrollarían ya después del 5, ¿no? Sí. Según me estás contando tú, no sé si... Es lo que yo tengo entendido así, y lo que creo que se va a hacer en la mayoría de las barriadas. Claro, esto imagino que aparte de las competiciones y demás que comienzan en abril, muchas de ellas, en muchos barrios, que esto será al margen, ¿no? Sí, ya digo, siempre lo pongo como ejemplo. El Cardereto lleva ya más de un mes haciendo actividades con motivo de las Cruces de Mayo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, he hablado del Cardereto como te podía hablar de algunas más. pero que el grueso de actividades, digamos, particulares, entre comillas, o sea, para la propia asociación, aunque algunas tengan repercusión a todo Ubrique y eso, pero eso se hará después de lo que son las candelas. Las candelas este año, entre el trabajo que tiene montar las candelas y preparar todo eso, y aparte lo que se va a hacer el viernes, el día antes, más las actividades que ha programado el ayuntamiento, pues la verdad es que será después de mayo, después de del 5 de mayo, cuando empiecen todo a funcionar. En los propios barrios. Bueno, pues yo antes de entrar en detalle en lo que ha preparado la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo para festejar las cruces de mayo, que es con quien estamos hablando entonces, tenemos que hablar de, en particular de esta asociación tan solo, te quería preguntar por lo que os parece a vosotros el cambio, vosotros en particular, no al colectivo de asociaciones, sino a vosotros, por ejemplo, en particular, el cambio del día de fecha de la crujía de gamones, tradicionalmente el 3, se cambia al 5 porque es fin de semana. ¿Qué os parece a vosotros esa idea? Esto ya se hizo con anterioridad, se volvió a cambiar, ha habido varias fórmulas. Sí, se ha intentado en varias ocasiones. Nosotros siempre nos ha llegado, cuando estamos en la candela, en la barra de la candela, y recibimos a la gente y la gente nos comenta y eso, siempre se nos ha dicho, cuando, sobre todo, claro, como es lógico, cuando ha coincidido en 3 semanas, que debería de pasarse, que esa fecha debería de ser festiva, que al otro día se podría hacer como fiesta local. Sí, había mucha variedad de opiniones, ¿no? Tanto como también nos ha llegado gente, ojo, diciendo que el día 3 es el día 3 y las candelas se tienen que encender el día 3. O sea que había disparidad y variedad de opiniones. Pero en general ha sido bien acogida el cambio. La verdad que por el tema, tanto egoístamente, para la organización de cada asociación de vecinos de las candelas, egoístamente es mejor un sábado, porque tienes el sábado, tienes el domingo y al lunes te vas a trabajar y ya lo has hecho todo. Claro. A nosotros nos ha cogido otros años entre semanas y algunos de nosotros hemos tenido que perder el día siguiente de no ir a trabajar porque hemos estado todavía terminando de recoger todo lo que se ha hecho, ¿no? Limpiando un poco la calle, terminando de recoger las barras, en fin, es un coñazo, permíteme la palabra, es un coñazo eso. Entonces, egoístamente, a las asociaciones les viene muy bien, porque tienen el sábado entero para trabajar, el domingo para seguir trabajando y descansar, y el lunes pues volver a la normalidad de laboral o la normalidad del colegio, en fin. Egoístamente nos parece muy bien. Y luego también pensando en la gente que está afuera. Y no hablo del turismo, que también, pero también aquí en nuestra asociación, por lo menos, se ha hablado mucho de esos estudiantes que están fuera y no se pueden venir, y no pueden traerse a sus amigos. Que ya me consta que hay estudiantes que presumen de la fiesta que tenemos y se quisieran traer a sus compañeros de estudio, a sus amigos, para que conozcan la fiesta, que de hecho lo hacen y se van encantados los chavales, ¿no? Esas personas que están trabajando fuera y se pueden venir el fin de semana, o que viven fuera, son de Ubrique, y por circunstancias pues viven fuera y hombre, un fin de semana sí se pueden venir, un día entre semana no. Entonces, pensando en esa gente, y como te digo, y el turismo aparte, que también, pues todos son ventajas. Lo de la tradición, yo es que ahí peleo mucho con mi gente. Con la tradición, no hay una fecha, o sea, no hay nada escrito, no hay nada que diga que el día 3 hay que celebrar la fiesta. Se ha hecho por tradición, pero lo mismo que se hace el 3 se puede hacer el 5. Entonces, que esto que estamos hablando va a crear polémica, porque la hay, no porque la cree, sino porque es que la hay. Hay gente que se va a decantar por el día 3 y por el día 5. Pero ¿por qué no probamos? ¿Por qué no probamos a hacerlo un sábado? Que vemos que no llega a cuajar, pues nada, volvemos al día 3 que no pasa nada, pero vamos a probar. Hay un intento, es algo que se ha intentado, llevamos ya bastantes años pidiéndolo. En otras legislaturas se nos han achacado que como esa fecha se ha puesto de interés turístico no se podía cambiar, que yo no sé qué. Mira, este año el ayuntamiento ha apostado por este tema y nos ha escuchado, nos ha oído. Vamos a hacerlo así. A ver cómo resulta. Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos lo que es la crujía de gamones y el encendido de las candelas, lo que es la fiesta en realidad de las cruces de mayo, porque lo demás son actividades que se realizan en paralelo, pero lo que en realidad es la fiesta de las cruces, la crujía de gamones. Entonces será el 5 de mayo en las diferentes asociaciones de vecinos, pero dentro de esa crujía de gamones está también un concurso que ha convocado este año el ayuntamiento de decoración de barriada. Vosotros vais a participar en él, porque esto las asociaciones que quieran participar se tienen que apuntar. Sí, la verdad es que sí. No lo tenemos muy claro porque nosotros no solemos adornar la plaza, porque la plaza con tanta gente y con toda la candela, el columpio por otro lado, no solemos poner adornos especiales. Y de hecho este año nos hemos apuntado, pero no vamos a poner gran cosa. O sea que nos hemos apuntado por colaborar y por estar, porque apostamos por ese tema, ¿no? Porque por recuperar un poco, no ya con el sabor añejo de otros años, que eso ya es que es imposible, de poner las cosas de bronce, los cacharritos que la gente sacaba a su puerta, eso ya no se puede volver, o por lo menos en nuestro caso, ¿eh? Yo no quiero generalizar, pero en nuestro caso no se puede volver a eso. Pero sí recupera un poco, sobre todo por el tema participativo, por el tema de que los vecinos pues se junten, hagan flores de papel, hagan mantoncillos, realicen, me consta, porque conozco algunas cosillas que van a hacer algunas asociaciones de vecinos, pues realicen cosas diferentes, pero eso no ya por el hecho tradicional de la decoración de las calles que se hacía en su momento, no, sino porque eso implica un trabajo y ese trabajo implica mucha gente y esa mucha gente va a salir de su casa y se va a ir a la asociación de vecinos por el tema participativo. Pero eso sí lo vemos bastante, bastante positivo. Nosotros vamos a poner poca decoración, les vamos a poner unas macetitas a la cruz y vamos a poner una guirnaldita de tela que hemos hecho y poco más, nuestro columpio y poco más. Columpio que ya se ha puesto antes, ¿no? El columpio, antes de tiempo. No, por eso te digo que no vamos a aportar grandes cosas a lo que es la decoración de la Plaza de la Verdura, porque pensamos que es que no, es que con tanta gente no se luciría nada lo que pusiéramos. Uh-huh. Es un error nuestro, pero en esa línea estamos. Tonio, te decía lo del columpio por lo del el cortometraje que se grabó. Ay, no me hable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este año hemos puesto el columpio tres veces ya. Ah, tres veces, vaya. Es verdad, para lo de las 10 razones, ¿no? Lo de las 10 razones, sí. Para el corto y ahora para yo creo que lo vamos a dejar ya fijo. Para que tanto quita y poner, ¿verdad? Oye, se cuelga allí en la puntilla arriba del todo y se acabó, ¿no? Ya está. No te creas, no se ha dejado los fines de semana porque vaya a ser que algún crío se caiga o algo y tengamos problemas. Pero vamos, en el momento que lo colocamos siempre ya tenemos ahí gente que le gusta columpiarse y está ahí ese ratito. Pero la verdad es que llevamos una temporada. Es que el otro día, para lo de la película esta, lo del cortometraje, tuvimos que montar tal como se hacen las cruces de mayo, nuestro círculo, nuestra candela, nuestros gamones, la guirnaldita, en fin, lo tuvimos que montar todo. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Uh-huh. Fue muy, muy agradable. Además, los extras se lo pasaron pipa, aunque estuvieron hasta la 1 de la mañana aquí liados, pero estuvo bastante bien. Y bueno, y quién quita que algún día este cortometraje se vea en los certámenes y en los distintos festivales de cine. ¿Qué lo quita? ¿Qué no se puede hacer? ¿Por qué no? Vamos a apostar por toda la iniciativa esta que merece la pena. Pues el cortometraje que se grababa, ¿no?, por parte de ese grupo de personas que tienen esta grupo de alumnos de imagen y sonido, creo que de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, ¿no?, que tienen esa productora y bueno, pues estaban ellos rodando en Ubrica hace alguna semana, no sé si hace una semana o poco más. ¿Semana pasada fue? Semana pasada, ¿no? He pasado, sí. Y utilizó como escenario la Plaza de la Verdura en plena fiesta de los gamones para rodar. Bueno. Pero bueno, merece la pena. Dicho antes. Seguimos con las cruces, porque te había preguntado yo por el tema de en ese concurso si vais a participar en el concurso de decoración que organiza el ayuntamiento, pero además también me decías tú que después de lo que es la crujía de gamones el 5 de mayo va a comenzar las actividades que estáis planificando. ¿Qué actividades son estas? Pues mira, tenemos, bueno, primero el viernes antes, también tendremos el mercadillo este que ha organizado el ayuntamiento en la plaza, y ahí están la mayoría de las asociaciones vecinales de Ubrique, poniendo unos puestecitos, en fin, para dar un poco de ambiente a esa fiestecilla o esa fiesta que se le va a dar el viernes por la noche, ¿no? ¿Qué ponéis vosotros, la asociación? Pues quizás pongamos unas costillitas, quizás pongamos unas costillitas, un poquito de vino, no sé, jarritos de barro, a ver si los vendemos ya de una vez. Voy a aprovechar, ¿no? Ah, oye, que aquí hay que ir recreando la época, por lo visto, ¿verdad? Exacto, es que también la petición, el ayuntamiento, no, la verdad que ha apostado bastante fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, vamos a ir para... tranquilamente, vamos a intentar poco a poco consolidar lo que se puede ir haciendo, y en este caso pues vamos a intentar recrear un mercado y ubicarlo en esa época, con vestuario, en fin, vamos a intentar, tampoco se nos puede pedir grandes cosas, porque no, ni nosotros tenemos tradición de eso, de esas recreaciones, ni nada, pero ganas hay, las asociaciones de vecinos apoyan la propuesta, ¿no? Y están ahí, como siempre hemos estado, intentando ayudar al ayuntamiento y que el ayuntamiento, que haya esa correlación. Entonces, como existe esa correlación, pues vamos a apostar, vamos a trabajar ese tema, a ver cómo sale. A la gente le va a gustar y nosotros pues lo vamos a hacer con mucho cariño y lo vamos a hacer. Uh-huh. A ver lo que sale. A ver lo que sale, ¿no? Bueno, pues, por cierto, ¿cómo vaya a vestir? Porque esta es la duda que tenemos aquí. Sencillito, no te vayas a creer que ahí también ha habido muchas cosas, muchos problemas a la hora de decidir de qué nos vamos a vestir, que si bandoleros, que si yo no sé qué, nada. Sencillito, una cosita de andar por casa, de pueblo, sencillito. Y sencillito te digo, pantalón y camisa y fajita, los hombres, y chalequito es que tenga más dinero, y las mujeres blusa y... blusa y farda y un mantoncito. Tampoco vamos a ir. Vamos a ir de gente de pueblo. Falda larga que no corta. ¿Qué? Falda larga, ¿no? No, sí, exacto. Una falda larga se pondrán y poco más. No vamos a ir ahora aquí. No va. Lo de la pepa es Javi. Ahora sí, el resto de actividades que me comentabas que estabais planeando después ya del 5 de mayo por parte de la Asociación de Vecinos. Sí, pues mira, nosotros los juegos los queremos recuperar, los juegos con los chavales, uh-huh. Los chavales y los mayores. Aquí en la calle hacen una especie de gincana como la que se va a hacer, creo que mañana, ¿no? En los colegios. Sí, ¿no? La gincana, tarde de juegos. Sí, hacen una tarde de juegos aquí con los chavales. También una exposición para continuar con la línea nuestra de tener esto abierto una semanita o dos. Una exposición de latas. Latas viejas, cazarros que se han hecho de lata, que había mucha tradición de gente que de latero y de hojalatero. Entonces tenemos un material muy curioso de cosas hechas de lata. Y latas antiguas, de estas de carne de membrillo, de productos ya que se servían antes en lata y con la invasión del plástico pues han desaparecido, pero ese material queda ahí. Y la verdad que la exposición va a quedar chula, va a quedar muy, muy bonita porque nos están llegando curiosidades, nos están llegando unas cosas muy chulas. Y eso pues lo tendremos abierto durante dos semanillas de mayo. Todavía no está confirmado cuándo lo vamos a hacer. Todo será después de la candela, cuando tengamos ya el salón social libre de todo lo que se menea en el tema de la candela, de las cruces y eso. Y eso, lo pondremos aquí en un ladito. Y queremos que los que vengan a visitarnos pues nos den también una lata, nos traigan una lata, para enlazar un poco el tema de hacer una cosa siempre con doble sentido. Nosotros vamos a poner una exposición de lata y los visitantes que quieran pues que nos traigan una lata de alimento para después llevársela, creo que es a Cáritas. Pues hay una campaña que hacen las hermandades o la iglesia o Cáritas de recoger latas de alimentos, ¿no? Uh-huh. Queremos sumarnos a esa actividad, nos parece importante, y todo el que quiera y venga a ver nuestra exposición pues nos traiga una latita, nosotros la guardamos y después se la pasamos a Cáritas para sus actividades. Uh-huh. O sea que sería entonces destinado lo que se recoja de alimentos a Cáritas, ¿no? Creo que es Cáritas la que lo recoge, no estoy bien informado, pero creo que sí, a través de campañas de las distintas hermandades de Urique lo están haciendo. Y creo que al final deriva todo, llega todo al grupo de Cáritas parroquial de Ubrique, creo, ¿eh? No lo sé si lo mandan fuera, si es para necesidades locales, no lo sé, no lo sé. Nosotros lo vamos a recoger y ya después ya le buscaremos ubicación, ya los mandaremos a donde haya que mandarlo. Uh-huh. Que nos traen muchos alimentos, claro, ojalá nos traeran aquí muchas latas. Uh-huh. Es más que nada el símbolo ese de nosotros, la asociación de vecinos ofrece una exposición de lata y tú a cambio de ver esa exposición pues me das una lata. Así de fácil. Lo haríamos eso, lo haríamos durante el mes de mayo, no sé, me imagino que a partir del 14, en fin, ya eso, cuando tengamos la programación esa, si quiere, pues le damos difusión. Uh-huh. Esa sería otra de las cosas que vamos a hacer. También la merienda que solemos hacer, el concurso de repostería, y echamos una tarde aquí, una comida de convivencia, que también el año pasado estuvo bastante simpática, porque echamos el día aquí en la Plaza de la Verdura. Y también otra cosa que queremos hacer es una excursión a la Feria de Sanlúcar, para ir entonando, tú sabes, que es el 19 de mayo, la Feria de Sanlúcar, pues nos queremos ir, vamos a montar un autobús, y quien quiera venirse con nosotros, pues que se apunte. Esto no es un viaje cultural, ¿no? No. No, esto es lo que es. Esto es irnos por la mañana a las 12, más o menos, y pasa un día en Sanlúcar. Sí tiene su parte cultural. Bueno, venga. Además, nosotros es que vamos a copiar, para nuestra feria chica, vamos a ir a copiar modelos. Ah, bien, bien, bien. Entonces se aparta ahí de coger, captar ideas, ¿no? Ahí va. Es un viaje de negocios. Exacto. Para contactar con los distintos cafés y eso. Bueno. La cuestión está en eso, en pasar un día de excursión. Lo mismo que vamos a la playa, pues esta vez, en vez de ir a la playa, pues nos vamos a ir a la feria. Uh-huh. Así de fácil. Pues muy bien. Vendremos a las tantas, ya con toda la información que hayamos podido recoger cada uno. Sí, sí, el dossier completo. Sí, bastante, bastante completo, porque como no tenemos que conducir, pues podemos traernos bastante material. En fin, esa sería otra de las actividades. Y poco más es lo que haríamos. Yo creo que entre estas cosillas y algo que se nos ocurra a última hora, pero yo creo que esas van a ser nuestras actividades. Uh-huh. Pues son las actividades que se organizan por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo para celebrar las Cruces de Mayo. Era otro de los temas que queríamos tratar con Antonio Mateo, presidente de este colectivo vecinal, pero empezábamos y además vamos a terminar recordando también, si te parece, lo más próximo en el tiempo, que es esa entrega de premio del segundo relato, concurso de relatos cortos organizado por la asociación. Los premios ya se fallaban el pasado sábado y los premios se van a entregar además este sábado en la ermita de San Pedro, ¿no?, en el Salón de Plenos. Exactamente, eso es lo más reciente que tenemos y, por supuesto, estáis todos invitados para asistir a este acto y a la feria o al mercadillo del libro que vamos a hacer. Y ya, bueno, pues lo siguiente, pues inmersos por completo en nuestra fiesta señera, en nuestra fiesta importante, que son como son las candelas, las cruces de mayo, la crudilla de Camones y todo lo que conllevan. Pues nos quedamos también con esa invitación, ¿no?, a participar de las actividades que se organizan por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Antonio, nos quedamos aquí y seguiremos hablando porque hay más iniciativas, ¿no?, por parte de la propia asociación que podemos comentar o por parte de lo que es la organización en sí de las cruces, ¿no?, en general. Sí, sí. Uh-huh. Podemos hablar de ellas en el futuro. Si quieres más adelante, pues ya vamos hablando y vamos informando de todo lo que se va cociendo por aquí. Muy bien, pues. Lo próximo, pues eso, todo lo que estamos hablando de las cruces de mayo y las actividades, quizás la feria chica, en fin, ya nos metemos en otro, participar con la bajada de la calzada romana, de los romanos, en fin, nos espera un veranito muy muy intenso en actividades y muy movido. La verdad es que merece la pena estar en estas cosillas porque ahí está. Sí. Bueno, pues nos quedamos también con todas esas iniciativas e iremos recordándola conforme se vayan sucediendo en el tiempo. Lo dicho, Antonio Mateo, presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, gracias por atendernos y por acompañarnos. Nada, gracias a ti, Rocío, porque da gusto hablar contigo. Ay, que va, que ve. Nos vemos, Antonio, que lo pases bien. Venga, hasta pronto. 12:51, hacemos una pausa, pero volvemos enseguida con el resto de contenidos en la mañana.